Este es el podcast explicativo de la tercera práctica de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. En la primera parte de la práctica, la dedicada a la búsqueda inversa de imágenes, he realizado una búsqueda inversa de las imágenes que publiqué en la última entrada del blog, ya que son las únicas que no han sido tomadas por mí y por lo tanto pueden arrojar un mayor número de resultados. Al hacer la búsqueda inversa de la primera foto, he obtenido 57 resultados en Google Imágenes y en TinEye un resultado. Al hacer la búsqueda inversa de la segunda foto, he obtenido 0 resultados en TinEye y 94 en Google Imágenes. En cuanto a la tercera, he obtenido solo un resultado con TinEye y 44 con Google Imágenes. En todos los casos, al realizar la búsqueda inversa, llegamos a la página de los autores, Aurielina Albert y Jeremy Egri, en la que nos indica bajo qué licencia o qué tipo de derechos tienen las imágenes, por lo que simplemente he citado y enlazado a los autores en la entrada del blog. En la segunda parte de la práctica, dedicada a la búsqueda en bancos de imágenes, he supuesto que deseo encontrar una imagen parecida a la tercera foto de la entrada de mi blog, a la segunda de la que he hablado antes. En primer lugar, he buscado en Edge Photostock, he realizado una búsqueda introduciendo iPhone, cámara y mano, y en las opciones avanzadas he seleccionado que solo se muestren las fotografías verticales y en color. El resultado más parecido lo podéis ver en la entrada y es una imagen con derechos protegidos. En segundo lugar, he buscado en Getty Imágenes, he realizado una búsqueda como la anterior, introducido las mismas palabras y he señalado también como opciones avanzadas que solo se muestren fotos verticales y en color. A diferencia de en el caso anterior, esta página me ha permitido seleccionar el número de personas que quiero que aparezcan en la foto y he seleccionado una persona. Al no obtener resultados con esta búsqueda, he eliminado el filtro de las fotos verticales y he encontrado una foto horizontal bastante parecida. Esta imagen es el libre de royalties. Por último, en Corbis he realizado una búsqueda con los mismos términos y no he obtenido ningún resultado, por lo que he cambiado el término cámara por foto. Además, he vuelto a restringir la orientación de las fotos a vertical y he seleccionado que se busquen solo las de color y con una persona. De este modo he obtenido la imagen que podéis ver en la entrada, que es una imagen con derechos protegidos. En cuanto a qué banco de imágenes me ha parecido mejor, el que mejor resultado me ha dado ha sido Edge Photostock. Sin embargo, con Getty Imágenes he tenido una mejor experiencia de búsqueda, ya que me ha permitido filtrar, por ejemplo, el número de personas, los colores predominantes, etc. Cosa que Edge Photostock no permite. Respecto a Getty, comentar también que pese a su avanzado sistema de búsqueda, me ha proporcionado escasos resultados y he tenido que eliminar el filtro de fotos verticales para poder encontrar una foto acorde a mi objetivo. En cuanto a Corby, la experiencia de búsqueda es muy similar a la de Getty en cuanto a las posibilidades de depuración de búsqueda, pero no es posible ver todos los resultados que arroja si no eres usuario registrado, lo cual es un gran punto en contra. Además, la imagen que he obtenido en Corby no es una fotografía real, sino un render o una imagen por ordenador, a pesar de haber seleccionado fotografías y no diseño ni nada de esto en el campo de tipo de imágenes. Como conclusión, si tuviese que volver a hacer uso de un banco de imágenes, utilizaría Getty Imágenes debido a su completísimo sistema de búsqueda y a la posibilidad de ver todos los resultados sin necesidad de estar registrado. Por esta razón, yo descartaría usar Corbis. En cuanto a Edge Photostock, creo que carece de un buscador lo suficientemente avanzado, además de tener menos imágenes en catálogo que los otros, por lo que tampoco recurriría a él en el futuro, a pesar de haber sido en esta búsqueda concreta el que mejor resultado me ha dado.